dosis Diego Solar. ¿Qué música pasa en el programa, Diego? Música comercial. Mucho Ricky Martin, mucho Los Auténticos Decadentes, mucho Enrique Iglesias. ¿Por qué música comercial? Bueno, es lo que más vende, ¿no? ¿Con qué palabra definirías el programa? Revista. ¿Quién es el líder del programa? Bueno, si es que hay un líder, ¿verdad? Yo, sin duda. Es que yo tengo eso que hace un líder, ¿no? Ese carisma, ese toque particular, ¿no? Y bueno, ellos lo ven en mí y obviamente lo proyectan y como que me reclaman como líder, ¿no? Muchas gracias para la República. Agradecido. Lleva lo esencial, no lleves nada más. Lleva chicles online que duran mucho más. Top Line, el primer chicle con sabor a limón. Top Line, lleva lo imprescindible. Pereira, Martínez tiene el interno ocupado. ¿Espera o vuelve a llamar? Pereira, Martínez acaba de irse. ¿Puede llamarlo mañana? La próxima vez, pase por PEN Plus. Todo para su regalo empresarial. Bacacay 1338, Punta Carreta Shopping Center. A primera vista, hay bolígrafos que se parecen al Bic Cristal. Sorpréndalos quitándoles el capuchón. En un Bic auténtico, marca y calidad están a la vista. Sultán, otra vez fijaste. ¿Qué le interesa más en el momento de su retiro? ¿Un importante capital al contado o una buena renta mensual? Decídalo hoy con Real Seguros. Consulte a su corredor o llame al 92 58 58. Real Seguros. Primera institución nacional de seguros. Transmite XD 250, 97.9 FM. Somos tu sintonía. Viste, contento estoy. Programa de Bar Mitosis, muy contentos todos nosotros porque, bueno, creo que logramos plasmar un poco todo lo que queríamos y lo que habíamos pensado, ¿verdad? Esto es un primer programa y creo que no solo va a dar muchos más, sino que va a dar muchos más y mejores, ¿verdad? Esto es una primera exposición. Y queremos además decirles que las tres personas que estamos aquí somos las que hacemos el programa, pero hubo mucha más gente que también colaboró y fue partícipe de todo esto de forma muy importante y creo que también merece una mención muy especial. Bueno, vamos a nombrar y agradecer a nuestro ex profesor de música, profesor Pablo Martínez, que bueno, que nos ofreció un material interesante para los sonidos de nuestro programa. Bueno, le queremos mandar un agradecimiento grande. Bueno, yo le quería agradecer dos personas. Yo quería, primero que nada, porque estuvo un corto tiempo con nosotros, a Santiago Cabrey, que aportó lo suyo también. Y bueno, se tuvo que ir. ¿Que se ha escuchado la voz de él en alguna presentación? Sí, sí, es cierto. Y después a Gastón Massa, que también alguna vez ha estado invitado con nosotros planificando cosas. Bueno, también un abrazo grande a la profesora Laura Fletcher, que le dio el nombre al programa, aunque parezca mentira, profesor de biología le ha dado el nombre a este programa que tanto nos gustó indirectamente. Indirectamente, pero creo que si no fuera por ella, tendríamos hoy nombres extraños, 3D, poco convencionales. Bueno, en fin, bueno, a la vieja de Juan, a la vieja de Diego, a mi vieja, que pusieron las casas, en fin, a toda la gente que indirectamente, al hermano y profesora de inglés, gente que, bueno, que apostó a nosotros y a todo esto, y realmente un abrazo grande a Pablo Martínez y toda la gente que hemos nombrado, un abrazo muy grande de corazón y muchas gracias. También a la gente del bar, que nos deja aquí hacer esto, y al negro Rada, que vino hoy, aunque no sabía quiénes éramos, quiso venir y bueno, y puso lo suyo, una canción inédita, se la jugó, la verdad, con nosotros. Bueno, y este ha sido la primera entrega de esto que esperemos que dure mucho más, y que ha sido Marmitosis en este primer programa de 1997. Nos despedimos, estamos escuchando a Fito, y ahora vamos a escuchar el final de nuestro programa. Nos vamos con un brindis. Sí. No, una cosa antes, yo quería decir que estaba muy contento de haber podido completar este ciclo 97, que aunque yo tenía un solo programa en ciclo 97, bueno, igual es un logro. Bueno, un brindis, como siempre, con las copas vacías, porque producción insiste en no darnos... En realidad son tazas. Bebida. Verde. Sí, además, incluso son tazas verdes de vidrio Pilex. Sí. Bueno. Con las tazas vacías, una vez más, se despide Dermitosis y hasta el año que viene. Muchas gracias. Chao. Chao. Ay, rompimos todo. El agua se va a dar. Bueno, chao, Que le vaya bien. Te esqueço de fato.